De acuerdo con cifras de la consultora Euromonitor, la cerveza china Snow fue la más vendida en el mundo en 2014 en términos de volumen, seguida de su conacional Tsingtao, mientras que el tercer sitio lo ocupó Bud Light, seguida de Budweiser y Skoll. Estas últimas tres mencionadas son fabricadas por AB InBev. El sexto sitio le pertenece a la china Yangjing y continúa la holandesa Heineken. En el caso de la cerveza con origen mexicano, la marca más comercializada fue Corona Extra, en la posición número 11, seguida de Tecate en el sitio número 17, Victoria en el 25 y Sol en el 35. Cabe recordar que esta semana, la británica Sapp Miller aceptó la oferta de compra por 106 mil millones de dólares de su rival con sede en Lovaina, Bélgica, AB InBev. Esta fusión creará una compañía que fabricará un tercio de la cerveza del mundo. Por otra parte, Heineken anunció la adquisición del 53% del capital de la cervecera eslovena Pivovarna Lasko por 136 millones de dólares, informó José Sánchez Perales.